Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Autoestima elevada. La autoestima es la valoración de sí mismo. La autoestima se refiere a los juicios negativos, positivos o ambivalentes que uno hace sobre sí mismo, naturalmente con base en su autoimagen o autoconcepto. Los individuos con alta autoestima se aprecian como personas dignas. Se respetan a sí mismas, como acertadamente los describe Nathaniel Branden, que es posiblemente la primera autoridad mundial en el tratado de la autoestima. Las personas ven el mundo a través del filtro de sí mismas. Por consiguiente, la imagen del yo colorea e influye todas sus percepciones, su manera de pensar, de sentir, de obrar. El autoconcepto es el marco de referencia de todas las demás percepciones. Hasta aquí, Branden. Con mucho acierto, presenta Branden, los cuasijuicios constituyen los elementos esenciales de la autoestima. Nos permitimos transcribir una cita del autor tan autorizado en el tema. Dice así: el primer acto de autoaprecio es la afirmación de la propia conciencia. La decisión de pensar, de darse cuenta, de dirigir el reflector de la conciencia hacia afuera, al mundo exterior, y hacia adentro, al propio ser. Fallar en este empeño es fallar en el nivel básico del yo. Honrar al yo es decidirse a pensar independientemente, a vivir de acuerdo a su propia razón y a tener el coraje de seguir las propias percepciones y juicios. Apreciar el yo consiste en decidirse a conocer no solo lo que uno piensa, sino también lo que siente, lo que quiere, lo que necesita o desea, las cosas que lo hacen sufrir, las que le causan miedo o rabia, y aceptar el derecho de experimentar estos sentimientos. Hasta aquí, Nathaniel Branden. Nuestra autoimagen puede adquirir tres modalidades básicas diferentes. Primera, la imagen narcisista. A veces podemos sobreestimarnos. Llamaríamos esto una imagen aureolada, engreída, inflada. Puede formarse por un mecanismo de compensación como defensa o fachada para disimular la propia inseguridad. Otras veces se trata de verdadero orgullo, cuando una persona ha centrado su jerarquía de valores en el éxito social, proveniente de la belleza y atractivo físico, de la inteligencia, la simpatía, los honores, los títulos, las riquezas que posee. Es preciso distinguir la autoestima razonablemente positiva del orgullo. La autoestima positiva es una convicción profunda de la propia dignidad y eficacia fundamental. El orgullo es la complacencia morbosa en uno mismo que se antepone a los demás de manera egoísta, llena de autosuficiencia y trata de prescindir hasta del mismo Dios. Segunda, la imagen negativa es tal vez más frecuente que la anterior. El individuo no se aprecia en lo que realmente vale. No reconoce sus cualidades. Se minusvalora y se desprecia a sí mismo. Ve todo negro. Se fija en sus limitaciones, en sus defectos. Se considera insignificante ante los demás e incapaz de realizar algo en la vida. Y tercero, la imagen normal. Finalmente, nuestro autoconcepto puede aproximarse a lo que realmente uno es, o sea, a su yo real. Sería un lamentable error confundir la virtud de la humildad cristiana con un morboso complejo de inferioridad. Jesucristo nos mandó amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay personas que se desprecian y rechazan a sí mismas debido probablemente a una falsa formación en esta preciosa y fundamental virtud de la humildad, a la cual San Ignacio de Loyola considera como la puerta de todas las demás virtudes. Y una mujer tan inteligente como Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, reconoce en esta actitud de transparente sinceridad la verdadera virtud de la humildad. Es conocida su frase: la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. La humildad consiste, pues, en reconocer lo bueno que uno tiene para darle gracias a Dios, autor de todo bien, y ponerlo a su servicio y al de los hermanos, y reconocer también sus limitaciones y defectos, y asumir la responsabilidad por los mismos. Hablemos de la autoestima elevada. La autoestima positiva es la base y el fundamento de una vida feliz y exitosa. Si hay algún factor psicológico que influya en el bienestar espiritual de la persona, es su autoimagen y su autoestima positivas. Si hay algo que contribuya al éxito en la vida, es la autoimagen positiva. Si mi autoimagen es elevada, mostraré respeto por mi persona, tendré confianza en mis habilidades. La capacidad para disfrutar de la vida me hará feliz con todo lo que emprenda. Irradiaré confianza a mi alrededor como señal exterior de mi intensa satisfacción. Una autoestima positiva será una ayuda invaluable para tiempos difíciles. Aprenderé de mis propios errores, superaré las crisis. En cuanto confío en mi propia mente y habilidades, puedo perseverar erguido ante las dificultades y fracasos. Con una elevada autoestima, seré capaz de emprender cosas que son importantes para mí y para los demás. Cuando me siento bien conmigo mismo, tengo el coraje para tomar riesgos, disfrutar de experiencias nuevas y encontrar muchos y buenos amigos. Si gozo de una alta autoestima, podré valorar a los demás en vez de temerles. Y si respeto a los demás, mereceré el respeto de parte de ellos. No me desconcertaré ante las críticas y rechazos. Al recibir un no, no lo tomaré como un rechazo de mi persona. Mis relaciones interpersonales serán satisfactorias porque sabré valorarme y puedo así valorar a los demás. Disfrutaré de la bella cualidad, del optimismo. ¿Cómo se manifiesta una alta autoestima? Permíteme citar nuevamente a Branden, quien expone magistralmente los efectos y manifestaciones de la autoestima positiva. Es la mejor motivación que puedo ofrecerte para tratar de cultivarla. A medida que se desarrolla la autoestima, tu rostro, tus gestos, tu manera de hablar y de moverse tenderán naturalmente a proyectar el placer que te causa estar vivo. En algún momento notarás que eres más capaz de hablar de tus logros o de tus imperfecciones de manera directa y sincera, puesto que mantendrás una buena relación con la realidad. Quizás descubras que te sientes más cómodo al hacer y recibir elogios, expresiones de afecto, aprecio. Estarás más abierto también a la crítica y a sentirte bien al reconocer tus equivocaciones, pues tu autoestima no estará ligada a una imagen de perfección, al perfeccionismo. Tus palabras y movimientos tenderán a ser desenvueltos y espontáneos, ya que no estarás en guerra contigo mismo. Habrá cada vez más armonía entre lo que digas y lo que hagas, y en tu aspecto, tu modo de hablar y de moverte. Cuando tengas una alta autoestima, descubrirás que tienes una actitud cada vez más abierta y curiosa hacia las ideas y experiencias nuevas, las nuevas posibilidades que te ofrece la vida, puesto que para ti esta se ha convertido en una verdadera aventura. Los sentimientos de angustia o inseguridad, si se presentan, tendrán menos posibilidades de intimidarte o abrumarte, ya que controlarlos y superarlos te parecerá más fácil. Una autoestima elevada está muy relacionada también con la salud mental. La autoestima y la salud mental están íntimamente asociadas. Las personas destacadas en salud mental tienden a obrar más que a hablar. Las personas con alta autoestima tienden a obrar más que hablar. Mantienen la confianza en su habilidad para solucionar los problemas aun frente a los fracasos y retrocesos. Distinguen el caso particular del general, sin aceptar la conclusión de que puesto que fracasé, soy un fracaso. Las personas de elevada autoestima distinguen también un fracaso de ser una persona fracasada. Mantienen algunos valores y principios en los que creen firmemente y están dispuestos a defenderlos aun frente a un fuerte grupo de opinión contraria. Sin embargo, se sienten bastante seguros para modificarlos cuando una nueva experiencia o razones válidas les demuestran que están en el error. Firmeza y flexibilidad, cualidades de la salud mental, cualidades de una alta autoestima. Se sienten iguales a los demás como personas, ni superiores ni inferiores, a pesar de las diferencias en habilidades, familia o actitudes. Desean y son capaces de asumir la responsabilidad última sobre su propia vida, sin buscar a quién culpar. Son capaces de sentir y expresar una amplia gama de impulsos y deseos desde sentirse muy airados hasta un amor profundo, desde sentirse muy tristes hasta profundamente felices. Han aceptado la idea de que la mayoría de la gente no está ni en favor ni en contra suyo, sino que más bien piensa cada uno en sí mismo. Reconocen que es muy difícil encontrar felicidad con otra persona si no la encuentran primero consigo mismos. Son capaces de disfrutar de una amplia gama de actividades como el trabajo, el juego, las expresiones creativas, las buenas compañías. La autoestima y la salud mental están íntimamente correlacionadas. Está muy de moda en psicología lo que llamamos la inteligencia emocional. No es la inteligencia teórica, especulativa únicamente, sino que abarca muchos aspectos de la madurez emocional y de las relaciones interpersonales. Pues bien, la autoestima es el fundamento de la inteligencia emocional. Como queda dicho, la autoimagen y la autoestima son el fundamento de la madurez emocional y la clave para una vida satisfactoria. Juegan un papel definitivo en los sentimientos respecto a nosotros mismos, nuestras metas, nuestras reacciones frente al fracaso, nuestra manera de manejar el estrés, nuestro bienestar personal, nuestra eficiencia en el trabajo. En una palabra, sobre nuestra inteligencia emocional y la salud mental. No hay un juicio de valor más importante, afirma Branden, ningún valor más decisivo para su desarrollo psicológico y su motivación que el aprecio que el individuo se tenga. Este aprecio lo experimenta, no en una forma consciente como un juicio verbalizado, sino en forma de sentimiento, sentimiento que puede ser muy difícil de aislar o expresar con palabras, porque es algo que se experimenta continuamente. Es parte de todos los demás sentimientos, está involucrado en toda respuesta emocional. Los individuos que tienen un concepto positivo de sí mismos tienden más probabilidades de alcanzar éxito. Son menos inclinados a los desórdenes emocionales y se recobran más rápidamente de los mismos. Cuanto más positiva es la autoimagen, tanto mayor es el control que uno tiene y siente sobre los acontecimientos. Mayor su eficiencia en el trabajo, mayor facilidad para apreciar y aceptar a los demás. Y generalmente, cuando uno se siente aceptado como miembro de un grupo, no experimenta amenazas ni necesidad de ponerse a la defensiva o de atacar a los demás. A su vez, cada uno de nosotros tiene en esta capacidad de aceptación un poderoso instrumento para crearse una autoimagen positiva y para disminuir las tensiones provenientes de los contactos y relaciones sociales. Con mucha razón se ha dicho que la autoimagen no solamente tiene valor descriptivo de nuestra personalidad, o sea, que describe lo que es actualmente nuestra personalidad, sino también tiene un valor predictivo de nuestros futuros éxitos y fracasos. La imagen negativa, por el contrario, determina el grado de amenaza que uno experimenta. y la defensividad de la persona. Esta actitud defensiva incluye a su vez toda la percepción de las alternativas posibles para resolver los problemas y sobre la capacidad de decisión de la persona, y restringe su capacidad para ser agente activo de su propia realización. Una autoimagen baja estorba la capacidad para fijarse metas elevadas y esforzarse por alcanzarlas. Frases como "no sirvo para nada", "todo me sale mal", "soy el más feo", "soy el menos dotado", indican una autoestima negativa. Las personas que tienen baja autoestima experimentan de ordinario autorrechazo, descontento, autodesprecio. Estos sentimientos producen sufrimiento, restringen la actividad de la persona, estorban sus relaciones con los demás e impiden su autorrealización. La enorme importancia del autoconcepto y la autoestima ha sido ampliamente demostrada por muchas y serias investigaciones científicas. Las principales conclusiones de estas investigaciones demuestran que las personas con baja autoestima presentan más problemas emocionales. Segundo, son menos eficientes. Tercero, experimentan mayores dificultades en sus relaciones interpersonales. Cuarto, se dejan influenciar más fácilmente. Y quinto, disfrutan menos del trato con la gente. Por otro lado, una imagen narcisista o engreída tampoco contribuye a la madurez humana porque no está de acuerdo con el principio de la realidad. Las relaciones de una persona de autoimagen engreída no pueden ser armoniosas, ya que tiende a despreciar a los débiles y a adular a los poderosos, a dejarse dominar por su egocentrismo. Su imagen infatuada le permite reconocer sus faltas y corregir sus errores. Se cree perfecta. Según el Manual de Desórdenes Mentales de la Sociedad Norteamericana de Psiquiatría, los rasgos esenciales de la personalidad narcisista que se pueden encontrar asociados a una imagen inflada son un sentimiento de grandiosidad en la fantasía o en los comportamientos, la hipersensibilidad ante la evaluación por parte de los demás y la carencia de empatía desde una temprana edad adulta, la cual se presenta en variedad de contextos. La persona narcisista está dominada por fantasías de éxito, poder, belleza, amor y dinero ilimitadas. Su exhibicionismo demanda continua atención y admiración. Su falta de empatía la hace fría e indiferente para con los sentimientos ajenos. Te sugiero, apreciado oyente, cultivar una alta autoestima como Dios la quiere de ti, contando tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones en vez de tus cruces. Cuenta tus logros en vez de tus pérdidas. Cuenta tus alegrías en vez de tus penas. Cuenta tus familiares en vez de tus amigos. Cuenta tus amigos en vez de tus enemigos. Cuenta tus sonrisas en vez de tus lágrimas. Cuenta tu coraje en vez de tus temores. Cuenta tus años plenos en vez de los vacíos. Cuenta tus buenas acciones en vez de las pobres. Cuenta tu salud en vez de tu riqueza. Cuenta con Dios en vez de contar contigo mismo. Y aquí tienes 20 hilos con los cuales puedes empezar a tejer la red de tu solidaridad humana en tu familia, en tu ambiente de trabajo, entre tus amigos y conocidos. Reflexiona sobre ellos en plan de oración, de unión con Dios. Primero, eres especial y único. Nadie puede reemplazarte. Segundo, en la ciudad en que vives o en esta calle por donde transitas, viven más de 100 personas más pobres y necesitadas que tú. Míralas. Tercero, si guardas rencor y no has perdonado a alguien, es posible que tú estés sufriendo más que tu ofensor. Cuarto, si estás convencido de que vas a obtener éxito en la vida, tienes la razón. Y si estás persuadido de que vas a fracasar, también tienes la razón. Quinto, por lo menos 5 personas en este mundo te aman de verdad más de lo que tú las amas a ellas. Sexto, a lo largo de tu vida has hecho bien a muchas personas. ¿También algún mal? Séptimo, más de una vez te critican por envidia y te alaban por adulación. Cuidado. Octavo, una sonrisa tuya puede traer felicidad a cualquiera, aunque no les caigas bien o no te conozcan. Noveno, cada noche alguien piensa en ti antes de dormir. 10. Alguien te quiere con toda el alma y estaría dispuesto a sacrificarse por ti. 11. Si no fuera por ti, alguien viviría más triste. Y lo contrario, si no fuera por ti, alguien viviría más contento. 12. Muchas veces te has quejado de que no tenías zapatos sin mirar al cojo que caminaba delante de ti sin quejarse y no tenía piernas. 13. Cuando piensas que cometiste el error más grande del mundo, algo bueno puedes obtener del mismo. 14. Cuando pienses que no tienes oportunidad de conseguir lo que quieres, probablemente no lo tendrás. Pero si crees en ti mismo, tarde o temprano lo tendrás. 15. Siempre recuerda los cumplidos que has recibido. Olvida los malos tratos. 16. Siempre di lo que sientes por él o ella. Te sentirás mucho mejor después de que lo sepa. 17. Si tienes un gran amigo, toma tu tiempo para saber lo mucho que significa para ti. 18. Tienes tu mejor amigo en la persona de Jesucristo. 19. Jesucristo es tu amigo verdadero. 20. Tienes en María la mejor de las madres. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.